sueña en ti. En mi dolor me ahogaré llorándote así. Gracias para mí, quizás mañana me iré para que tú seas feliz. Siempre tu amiga seré, la que siempre sueña en ti. En mi dolor me ahogaré llorándote así. Quizás mañana me iré para que tú seas.